tanto que me dices que te vas, que te vas, que te vas, que te vas. No comprendo por qué eres así, tienes todo para mí. Si te vas, tú perderás más, porque yo podré amar tanto, tanto como yo te amé, pero a ti jamás te amará. Pierdes lo que yo te di, te di mi vida, mi mundo y todo mi cariño. Por tu capricho, pierdes lo que yo te di. Para ti, Pilar Alarcón. Y te lo dice el grupo Guinda, vaya. Pierde lo que yo te di.